Pues bueno, ya hemos entrado en el año, hemos entrado con fuerza, con ese especial de Sergio, con todos sus gustos personales, con esa respuesta al desenterrador que escuchasteis el sábado. Y bueno, ha habido la verdad es que mucha gente está diciendo que 2024 ha sido un muy buen año musicalmente hablando. Y la verdad es que ha salido cosas muy interesantes, como lo habréis notado por todos los programas de novedades que hice durante el año. Ahora me he decidido a elegir de una manera muy vaga, pero más o menos con las cosas claras, los discos favoritos del desenterrador. Así que voy a empezar, voy a hacer como tres selecciones. Una que va a ser un poco metal, otra que va a ser rock y otra que va a ser electrónica. No exactamente, pero son los tres subgrupos en los que el desenterrador se mueve siempre. Metal puede ser desde el greencore hasta el hard rock. No, vamos a decir desde el heavy metal hasta el greencore. En el rock puede ser desde el pop rock hasta la psicodelia frita de loop. Y luego en la electrónica entra el hip hop, entra muchas cosas, como lo vais a comprobar en este especial. Y bueno, pues ahora vamos a empezar con el metal, o el ruido orgánico. Y bueno, pues son estas las bandas que han llegado al corazoncito del desenterrador en estos años en los que ya tiene un poco abandonado el género, porque todavía se siguen haciendo cosas guapas, con corazón y con ganas. Empezamos con Rip Spreader, que se ha sacado un disco de metal maravilloso llamado Rip Humanity, y vamos a escuchar la canción de Skeletal Towers. Los finlandeses Oranssi Pazuzu, que siguen marcianeándose en ese black metal imposible de describir, con el disco Muntautuja y la canción Auatatubli. Jope, madre mía, con el finlandés. Luego un poquito de crema así como dumera, pero bien hecha. Cloven, Chance Encounter of Flesh and Nail. Cruz Death Metal maravilloso, dumero. El de Filth of Mankind con el disco The Final Chapter, que realmente yo creo que es un disco antiguo que han remasterizado, pero me da igual, es que suena maravilloso esta canción, Upadek. Y seguimos por la península con esta banda que mezcla post-hardcore y black metal como si no pasara nada. Se trata de los, si no me equivoco, son logroñeses, pues no estoy muy seguro porque hay gente también de mármol. Se llaman Tenue, han sacado un discazo llamado Arcos, Bóvedas y Pórticos, y la canción que vas a escuchar se llama Enfoque. Y cerramos esta sección de metal con el black metal maravilloso de Spectral Wound, el disco Songs of Blood and Mire, y la canción Less and Less Human o Savage Spirit. We'll be right back. Y vamos a la segunda sección. Vamos a hacer esa, una de esas cosas que le gusta hacer el desenterrador, de, en vez de hacerlo en un orden ascendente de velocidad, o gravedad, o ruido, o distorsión, o macarrismo, lo que queráis, vamos a hacer al revés. Hemos empezado con metal y ahora vamos a ir al rock. Aquí el rock es una etiqueta muy, muy, también muy ligera. O sea, puede entrar el hardcore, como el hard rock, como la psicodelia. Más o menos esa es la idea. Y vamos con los discos que hemos elegido. Pues empezamos con Birkit, que ha sacado un EP maravilloso. Otro producto de la tierra. Lo tengo por aquí. Se llama Erosen Eriotzak. Es que no sé. Es que, claro, como le da mucha importancia a que es rock hecho por una mujer, que lo es, y que está hecho en Euskal Herria, no, para mí no usa muy bien las etiquetas en su página de Bandcamp, porque es una suerte post-rock, shoegazing, es una maravilla. Es que es una maravilla, está muy bien hecho, con mucha clase. Y bueno, pues vamos a poner la canción Pragma. Siguiente selección, pues la mítica banda de post-punk, dark wave, Clan Oxymox, que siguen vivos, pues no sé, con la enésima formación, pero que se ha sacado un discazo de la manga llamado Exodus, y vamos a escuchar la canción Fear for a World at War. Otro grupo que juega con el post-punk, pero de una manera un poco más agresiva, mezclándolo con tintes de hardcore, son los Executioner's Mask, que se sacó otra maravilla llamada Almost There, y hemos elegido esta canción llamada Losing a Fixed Game. Si queréis más información de las bandas, escucharos todos los especiales que he hecho de novedades, porque aquí lo que quiero destacar es el disco, la canción e ir al grano. Y bueno, ojo, el artista Tess Parks, que colaborara con Anton Newcomb y acabaran a tortas, ha seguido su propio camino y la verdad es que lo ha hecho de una manera maravillosa en este disco llamado Pomegranate, la canción California's Dreaming. El post-rock, post-metal, psicodelia, lo Pink Floyd de Crippled Black Phoenix, la banda del ex, no me acuerdo cómo se apellida, del ex Iron Monkey, Justin Graves, pues ha sacado un disco de un tipo de disco con el que nunca estoy de acuerdo, pero que en el caso de estos es que suena muy bien. Han regrabado canciones de toda su discografía y las han sacado en un disco de nombre The Wolf Changes Its Fur But Not Its Nature. La canción que vas a escuchar es 444. El folk psicodélico de Ambassador Heisi, banda conocida gracias a Cardinal Food, pues con este Living Here y esta canción llamada Gone and Shine. Los Janitors, que ya en su momento fueron disco del año, han sacado otra maravillosa obra maestra en este An Error Has Occurred, y la canción Operator. The Founds, qué maravilla de disco, qué shoegazing, qué dream pop más bonito, con este How Lost y esta canción llamada Space Black, que cierra el disco. Y ya nos metemos un poco en el post-rock y hardcore de Darius, y su disco Murmuration, con la canción Nue, desde Suiza. are you doing? I'm drinking wine and eating cheese and catching some rays, you know. What's happening? Then why the hell aren't you up there helping them? Definitely an antisocial type. That's my other dog in the ditch. Thank you. say something righteous and hopeful for a change? Crap. knock on your door, when they burn your truth. Systems. All I want for life. We'll be right back. Y vamos a cerrar con este especial con lo mejor de 2024 con la electrónica. Y la verdad es que han salido cosas maravillosas. Empezamos fuerte con un lanzamiento de Ambient, este es glacial, del sello Glacial Movements. Y este disco que se llama Nip Tatuk, que juega un poco con la imaginería de los esquimales. El grupo se llama Ark Thead y la canción Sitnik. Una maravilla, la verdad. Ambient glacial se podría llamar. Luego Kevin Richard Martin en su alter ego Ambient Dark Ambient se ha juntado a KMRU y ha sacado un disco llamado Disconnect, que es una puta gozada. La que hace cosas escuchar se llama Difference. Un poco de violencia sónica en una especie de horrorcore, el de Angry Black Men, y este disco llamado The Legend of Angry Black Men o ABM, y la canción Outsiders. Benji es uno de los discos escogidos por DJ Baggy, bueno, discos no, intérpretes, en su DJ Mix para el sello Dean, el que ya se hicieron especial en Desenterrador, y la canción que vamos a escuchar se llama The View from Vega, Part 6. Death Squad, banda que esperemos nos entreguen la remezcla que nos van a hacer, que unas ganas de Gravel Beth. Es un proyecto inglés apadrinado, o por lo menos esa sensación me ha dado a mí, por el señor Kevin Richard Martin, acá de Bug. Ya sacó un EP llamado Black and Red y con unas coloraciones de miedo, y aquí tenéis esta, se llama Mikushuku, en la que se juntan con un MC llamado Nan Naeto. Lostil y Lauren English, Laures English, que es el que, ambos artistas de Ambient, no sé cuál de los dos lleva el sello Room 040, que es Ambient y Found Sounds, música experimental, y se saca un disco entre los dos maravilloso, que habla de los colores, se llama Chroma, y la canción que hemos escogido es Indigo. Nuestro amigo Kurt Gluck, que anda un poco últimamente a la deriva, cumplió 25 años con su sello Home Resistance y sacó una recopilación de caras B, canciones no publicadas. Y a mí esta, que se llama A Move, del 2002, y es de Submerge, me parece una auténtica maravilla. Cerramos con el grandioso proyecto del Juanchu, ya sabéis, mi compañero en Gravel Bed, Mikey Boy and the G-House, Amphetamine on Nisham haciendo Harsh Noise, Mutilated Youth haciendo gore, perdón, Noise Green. Vamos, productor, mezclador, persona particular y original, no para. Y se saca un disco de, yo lo llamaría IDM, pero es que es una especie de mezcla entre IDM y guitarra improvisada. Se ha juntado a Mikel Vega, de Container, de Loan, de mil proyectos que ha hecho de música experimental. Ha sacado este disco, que no tiene título, y la canción se llama Pyongyang Perreo Party. Y cerramos así el programa de lo mejor del 2024. like an outsider, stay gold, pony boy. Complex mind and they still don't, boy. Nigga so funny, boy. Petty what you own, boy. Bars so addictive, overdose like an opioid. I see humanoid shadows when I sleep. Androids still dreaming of the sheep. Spit heat when I rap like slam poetry. Known vocally to make dope shit like Coquelin. Strong like Hercules, fighting with the Hydra. Chopping heads off real quick to unalive ya. Something like a hybrid, whole other species. Shitting on these internet rappers with my feces. Someone gotta teach these kids about ABM. Legend in my own head, burnt from my cranium. Remember when we played our first show, Subterranean? Yeah. 5 years later, go strong like vibranium. To the rest, I woke up, it's back and forfeiture. The forfeiture of sanity is expected. Waterborne sleeps out, aesthetic lone wolf whistling at the moon. Weaving the way for the child traffic, for cabinets for my death mask. The fits in the mouth of madness, dancing with recovering addicts, the rock boys. Cold status advances, representing the magic of the first fist fight. After the metal arm connects with the flesh, I'm the centerpiece of smoke of Wonderland. Cosplaying as human, treating oxygen like clay. You confused, this is rap, I'm abused at your lung capacity. In the era of Peter Pan, Autobots say goodbye to the warriors. I'm rest under a canopy of broken dreams, gaining flowers when I focus on being broke. Watching sub-dramas of black trauma and boxing each other over the Lord of the Pit. As salt pool streams like a woman still learning herself, my heart sings in the language of the unheard. If there's smoke in a city, then know you had a chance. 185. Nigga sugar, do we here stay in your jungle? Nigga sugar, oh, I saw the kitchen room. All the facts in our own. Nigga sugar, do we here stay in your jungle? Nigga sugar.